de tus ojos verde mar. Son dos, esas piernas que vienen de arriba allá. Son dos, esos senos que sostienen tu sostén. Son dos, y entre dos y dos ramonas se alborotan mis hormonas. Son dos, son dos, son dos. Dos arbolitos, dos alcatras, dos por delante y dos por detrás. Son dos, son dos. Dos arbolitos, dos alcatraces, dos por delante, no me arrebates. Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos. Esos labios que embelesan al besar. Son dos, y esas manos son delicias al tocar. Son dos, esos brazos que aprisionan de verdad. Son dos, y entre dos y dos ramonas se alborotan mis hormonas. Son dos, son dos, son dos. Dos arbolitos, dos alcatras, dos por delante y dos por detrás. Son dos, son dos. Dos arbolitos, dos alcatraces, dos por delante, ve lo que hace. Son dos, son dos. Delante.